Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata. Hemos vuelto aquí luego de algunos meses de no haber venido. Hay muchísimos mensajes. Acá hay otro, me dicen. Ahora lo voy a ir a buscar, el suyo, a ver qué es lo que dice. ¿Usted tiene ahí alguno? Sí, tengo a Paulina, Agustina, Camila y Nirvana. ¿A dónde está especialmente Nirvana? Allá. Para aniquilarme allí, sí, en la ausencia de todo deseo. En estado de la misma. Bien. Aquí tenemos también, gracias por tu humor especial, es un gusto escucharte. Y dice, viva Perón y viva CFK. Son Viole y Agus. Y también un anónimo que viene firmado de la misma manera. Pregunta qué haría Manuel Mandev si estuviera inmerso en las limitaciones de ese color de la perdición que espera por entrar. Que espere por entrar es raro. Hay una conjugación que hay que corregir. No, pero que hay que corregir para que vea yo el sentido de la pregunta. O que espera. Por eso. Bueno, después le consultamos, sí, al anónimo. ¿Cómo? Es que espera, dice, mire dónde está, allá arriba. ¿Quién espera? ¿El color? Sí. ¿Espera? ¿Qué espera? Ah, ese color, dice. Esa cola. Esa cola. Una cola siempre espera para entrar, un color no. Desde ahí arriba los verbos se van conjugando, hasta caer acá llegan. Un gusto tenerlos de vuelta en nuestra querida ciudad de La Plata. Sí. Puede ser el tema Barrio Río, puede ser. Atentamente, los de al lado del parlante. ¿A dónde están los de al lado del parlante? ¡Gracias! Gente que tiró mensajes con forma de avión desde arriba, dice. Ah, qué bien, está muy bien. Aijuna, ¿es el mismo? ¿A qué va a gritar toda la loco noche? ¿Sos el mismo? ¿Aijuna, la voz de ahora, sos vos? Ah, no sos vos. Mañana vuelvo para mis pagos, dice. Un saludo musical a la colombiana Buena Onda con la que compartimos historias astronómicas estos meses. Agusana Gray Santi, novatos esto, en el placer de escuchar el programa. Vienen aquí y resisten inmutables los atropellos de unas viejas que querían colarse. Un saludo de los discípulos de Albert Einstein. Los escuchamos siempre. Bueno... ¿Qué más? Tengo más, tengo más. Estos son pedidos para el sol. Dice, ¿qué hago con el alimento no perecedero? Dice. Alejandro, parafrasearte es un arma de doble filo. Hoy vine a verte, pero se me juntó el ganado. Sí. Y tengo a mi alrededor un montón de levantes que hice citándote y se gruñen entre ellas. ¿Cómo hace la gente a hacer levantes citándome a mí? Esa sí, es una mala, pésima política. Bellísima política. Último mensaje, después seguimos. Hay tantos. Muchos son pedidos para el sordo que algunos los iré separando acá para venga. Claro. Para cuando venga el sordo. Aquí, ¿sería tan amable de tomarse una foto conmigo? Dice, ¿cómo no? Esto lo dice. Son varios. Mavi, Guido, Seba. Bueno, gracias. ¿Quieren que toque Araca Corazón? Hace muchísimo. Negro, estoy dando en mis clases de lengua. Ajá. Un cuento tuyo del libro del fantasma. Así que ahora sos parte de la currícula escolar diseguido. Ojalá que sea el del paquete de jabón Sunlight, que es el único que vale la pena. ¿Es ese? ¿Es ese el cuento o no? No. No sé, está diciendo gestos así ambiguos que no sé si es sí, si no, no sé. Bueno. Señoras, señores. Muchos mensajes, muchas gracias. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección dedicada a los casamientos y más que nada a su preparación. Hey. El equipo de producción ha preparado un informe y una serie de consejos estupendos para saber... ¿Cuáles son los tiempos de un casamiento? Mucho. Hay que empezar desde mucho antes para preparar, por ejemplo, el traje de la novia, las invitaciones, el traje, ¿no?, las invitaciones, cómo deben ser las invitaciones, a quién invitar, eso es motivo de pelea, eso ya varios meses antes, incluso antes de que usted haya elegido la novia. Sí, uno ya tiene que poner fecha, a quién invitar. Sí, ponga una fecha. O a quién no invitar. Sí, pero puede haber desacuerdos en la pareja. No importa, señor. ¿A quién no invitar es fenómeno? Por ejemplo, si usted es el tipo, o si es la tipa, lo mismo, los novios y novias anteriores. Pero algunos ¿cómo, quedan... ¿Cómo va a invitar usted a una novia anterior que le está mirando todo el casamiento, lo está mirando de acá? Como diciendo... Pero a veces queda una relación... Nunca queda una relación. Una relación. Ser el novio de alguien significa que ya nunca podrá tener otra clase de relación. Usted no. De esos tipos. No, pero la, ella, por que ejemplo... Andan ahí a hablar que viene la novia a contarle cómo anda con otro y usted le dice lo feliz que es con otra. No, le dice, le da bronca, señor. Pero ella ya está con otro tipo. Usted ya no bueno, le importa. Bueno, mejor, no la invite. Mire si trae al otro tipo. Ahora, es una descortesía, por ejemplo. Usted pone una fecha, se va a casar con... No quiero decir ningún nombre por las dudas, pero... X. X. Se va a casar con X. Y pone una fecha, que tampoco quiero decir por las dudas. Por las dudas. Y se va a casar Y. Se pelea con X, pero la fecha no la mueve y se la usa para casarse con... Bueno, buenas tardes. Beta. Eso justamente nosotros, que alquilamos este salón, que usted ve, hoy lo alquilamos para este... esta presentación, ¿sí? Pero lo alquilamos mucho para casamiento. ¿Acá se hace el casamiento? Sí, efectivamente. Y como lo reservamos con tanta anticipación, uh-huh. A veces, por tanta antelación, algo pasa. Sí, sí. Bueno, se pelean. Somos humanos. Yo les digo a veces, guarda la fecha, porque uno nunca sabe. Y a veces vienen y me dicen, tenía razón. Que vuelven a decirle. Tenías razón, me dice, porque efectivamente yo no conocía a fulana con la que hoy me voy a casar hoy, ¿no es cierto? Sí. Pero la fecha me quedó. Claro. Pero a veces yo les digo, hagan caso a mi consejo, por ahí no es tan importante el quién, sino el cuándo. Bueno, no, claro. No es así. La fecha es lo que nos va a quedar toda la vida. No, no es la... Pero, o sea, la fecha hay que usarla. Usted no puede cancelar el salón. Sí, la tiene que usar. La... Sí, yo te la cambiaría, ¿viste? Y bueno, pero después puede... todo se empieza, ay, a mí cámbiamela, que me falta mucho, que estoy ansioso. Que... No. No, pero yo me peleé con mi novia, no me voy a casar. Decidí no casarme, no me quiero casar. Así bueno, que, lamentablemente va a tener que pagar igual. No, pero yo todos no puedo... los sándwiches como si se los comiera. No, pero... 46... No, yo no puedo estar pagando. 47, cuando todos, no lo puedo atender. No, discúlpeme, todos los invitados... Mucha gente que se quiere casar, señor. Todos los invitados eran de la familia de mi exnovia. Yo tenía 3-4 invitados, no tengo familia, no tengo amigos. Eran unos compañeros de la oficina. Y nada más. Bueno, ¿por qué? ¿Qué voy a venir con ellos? ¿Quién va a venir a su nuevo casamiento? No, por eso no voy a usar todas las instalaciones. Bueno, brómese, señor. ¿Pero cómo brómese? No hay cancelación aquí. Acá la tienen que garpar. Otra cosa, luna de miel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Luna de miel. No es cuestión de andar la misma noche, a veces la gente improvisora, la misma noche, salen de la fiesta de casamiento, el novio y la novia, ay, ¿a qué hotel podíamos ir? A elegir hotel, a que no hay lugar. Sí. Ya lo tenés que tener también preparado y elegido, por supuesto. Y la novia también la tenés que tener preparada. Sí, sí, bueno. No conviene que haya animosidad entre los invitados. Si usted invita a los Montescos, no invite a los Capuletos. Y bueno, pero eso... Sí, es... Por eso hay que elegir, llegado el caso, una sola familia. La familia de la novia. La del novio, si quiere, después en el otro casorio. No, pero eso tiene problemas. Eso. Y no, bueno, pero no podés hacer una fiesta donde estéis todos enemistados. A mí particularmente, como dueño de este lugar, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me gusta la fiesta serena, no alcohol. No, bueno, pero no. No, pero... nada de alcohol. ¿Y con qué brinda? No sé, un chorrito de sidra la farrusca. ¿Pero qué hace? ¿Como un casamiento? El alcohol es mal, consejero. Yo iba a muchos casamientos, ¿eh? A muchos casamientos, y a veces terminaban mal por culpa del alcohol. Yo recuerdo cierta vez que bebí mucho. Bebí mucho, bebían esto, lo otro. Bebí mucho. Bebí mucho, ya no. Y no era muy amable. Se me acercaba alguien y yo no contestaba con mucha amabilidad, ¿no? Entonces, me obnubilé, me mareé. Ya cerca del amanecer fui tambaleante por unos jardines. Me encontré con unas chicas que estaban allí y fueron a buscar champán a las mesas. Seguimos bebiendo y bebiendo. Y sí. Nos sorprendió el sol y la fiesta seguía allá lejos. Mirá cómo sigue la fiesta, decíamos nosotros. Y por ahí nos dimos cuenta que en la fiesta se había armado la podrida también, ¿no? Que había como unas discusiones, qué sé yo, que se empujaban. Entonces yo mandé una de las chicas para que fuera a ver. Dice, anda a ver. No sé, dice, están discutiendo. Parece que había desaparecido el novio. Dice, parece que el novio se fue. Le digo, siempre pasa igual, qué sé yo. ¿Y quién era el novio? No sé, yo vine colada, dice. Y me dice, ¿y a vos quién te invitó? Dice, no me acuerdo, ¿no? Por ahí viene una de blanco, linda. Me viene y me dice, apareciste. Y le digo, no me digas que era yo. Pero, señor. El que se casaba. Sí, me dice, eras vos. Oh, mirá, la verdad, no sé qué decirte. Y no, pero salió claro. ¿Qué le va a decir? Y no sabía qué decirle porque ni siquiera sabía quién era la mía, ¿no? Pero eso por beber mucho. No es por beber mucho, así que no estaría muy enamorado. Vamos tampoco. A hacer, somos aquí un grupo, todos los que estamos aquí, sí. De somos al mismo tiempo veganos, vegetarianos. Sí, que es algo parecido. ¿Verdad? Algo parecido, sí. Y ¿cómo se llama? Los tipos esos que en contra del agujero de ozono. Claro, ecologistas. Ecologistas, somos muy ecologistas. Quiere hacer un casamiento. Que es, todo así, claro. En paz con la naturaleza. Amigable. Sí, no tanto amigable. Un casamiento en paz con la naturaleza. Tenemos que aprender a vivir en paz con la misma. Pero los casamientos en general no agreden tanto a la naturaleza. Tiene razón también. Bueno, no, pero las fiestas de casamiento. Casamientos así. ¿Usted nunca tuvo novias así? ¿Veganas, dice? Sí. Yo sí. No sé. No sabría decir. Se olvidó. Bueno, ¿qué otra cosa hay que preparar? La torta. La torta, sí, buenas tardes. Buenas tardes. La torta, ¿qué nos puede decir? O sea, ¿cómo la podemos...? Yo soy el que la prepara. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, apúrese, porque toda esta gente viene a comprar tortas de casa. Bueno, es que yo hace un rato... ¿No es verdad? Yo quiero... estoy buscando una torta... Un momento que tomo nota. No importa eso. Una torta. Muy bien. Que sea presuntuosa. Presuntuosa. Sí. A nuestro juego nos llamaron. Acá todas son presuntuosas. Son horribles, pero presuntuosas. Hay pizza, loco. Sí, sí. Eso es un comentario fuera, digamos. Sí, es fuera del casamiento. De lo teatral. Mire, con columnas, con las tortas, principalmente lo que le ponemos arriba son una pareja de novios. Bueno, eso sí. Es muy clásico. Bueno, es muy clásico. ¿Qué quiere que le pongamos? No, porque siempre... A Blancanieves y los siete enanitos. No, bueno. Pero siempre están los novios... Blancanieves y los siete enanitos es para cuando el niño cumple 8 años. Blancanieves, más. Le hacemos la cuenta nosotros. Sí. Blancanieves, una... Sí. Enanito 7, total 8. Sí, bueno, sí, feliz se entiende. Cumpleaños, Nahuel. A cada niño le tenemos el cumpleaños perfecto. ¿Para cualquier edad? Para usted? Cualquier edad. ¿4 años qué le hace? 4 años. Blancanieves, sí. 1. Enanos, 7. total 8. Dividido 2, 4. Bueno, sí, pero no se entiende. En la torta de casamiento, ¿por qué los no? Cuatro jinetes de del apocalipsis. Más Blancanieves, 5. ¿Sabes qué era Blancanieves? ¿Cuánto cumplía? 4 años. Cumplía. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Nada más, más fácil no hay. Por eso digo, hay... ¿Qué niño no conoce a los cuatro jinetes del apocalipsis? Ahora, los novios, la parejita de la torta. Sí. De la torta de casamiento. Sí, sí. Son siempre los mismos, están los dos parados, agarrados del brazo. Mire, tenemos varios modelos. Este no se va. Señor. ¿Los quiere vestidos o desnudos? No, va a estar nuestras tías, nuestras abuelas. ¿También desnudas? No, señor, tío. No me invitaría. Es una fiesta familiar, digo, no puede... ¿Cómo serán entonces las orgías y las fiestas familiares son con todos desnudos? ¡Ja, qué familia la suya, No, señor, le estoy diciendo... Por favor, no se acerque. Que los muñequitos estos... Ajá. Pueden estar, sí, en una situación, digamos, de cariño, no vamos a decir... De amor, de lujuria. De amor liso y llano. Pero de cariño, de la mano, o acariciando, uno sentado y el otro... ¿Uno qué? Uno arriba y el otro atrás. No. ¿Sabes qué me gustaría? La novia, por ejemplo, en el piso superior de la torta y el novio en uno inferior intentando subir con una soga. No se haga el vivo, que nosotros hacemos esas cosas. Y bueno, sí, ustedes tienen que diseñar eso. No, mire, acá lo que se ha hecho más original es caro, ¿no? Sí. Es dos parejas en vivo. ¿En vivo? Una pareja de novios, no ustedes, porque ustedes tienen que atender. No, somos unos sustitutos vestidos como ustedes. Dobles. Ahí está, bastante parecidos, y los ponemos ahí arriba... Parado arriba de la torta. Una con torta los pies grande. Medio metido en la crema. En el merengue. Sí. Torta muy grande. Una tiene. Torta muy grande y llega, ¡ah, la gente! O dice, ¡ah! Oh, y nada más, ¿qué va a decir? No, bueno, sí, se impresiona por el... ¿Y después que actúan estos novios? Son... No, señor, ¿qué se cree? ¿Usted vio alguna vez actuar a los dos muñequitos de la torta? No, pero eso no, me propone... Se vienen ahí como dos giles, esto también. Pero es un desperdicio tenerlo. Para actuar, para eso... Llamamos, no sé. No, pero yo quiero que, por ejemplo, que sorprendan, están quietos, como las estatuas vivientes, y de pronto cobran vida y, y empiezan a cantar, por ejemplo. Ah, sí. No hay. Los que hay son dos tipos que están parados ahí. Pero es igual no a un muñeco, cantan, señor. Es igual a un muñeco. No tenemos. Bueno, esa es la idea, que sea igual al muñeco. Si no, para eso está, para el resto está toda la gente. Para cantar, no, para bailar. Pero tiene... No quiere que se coman la torta también. Algo que está bien también es la pareja adentro. ¿De la torta? Adentro de la torta. Mm. Y si todos preguntan, ¿y los muñecos? ¿Y los muñecos? ¿Y los muñecos? ¡Ay, le falta el muñeco! ¡Le falta el muñeco! Sí. ¡Pum! Se abre la torta y ya, aquí está los muñecos. No. ¡Qué mal llevado el novio! Y ese. Aparecen los muñecos de adentro, mientras tanto suenan trompetas, los mozos le prenden fuego a los panqueques, sí. Todas esas cosas. Sí. Todo tiene que ser con coreografía, con... No he dicho eso. Sí, tiene que ser así, señor. ¿A usted le parece que se necesita mucha coreografía para salir de adentro un pastel? Cualquiera puede hacerlo. No, pero... Es peligroso. Nosotros trabajamos mucho con personas dentro de los pasteles. ¿Cuánto vive una persona dentro de un pastel? No, ese es el problema. Una vez se olvidaron de venir a buscarlo, el pastel, con una chica desnuda que había dentro de la torta, y no vinieron. Quedó la torta ahí en el depósito, qué sé yo cuánto tiempo. Y claro, esta chica que estaba adentro pensó que ahí adentro tenía otra percepción del tiempo. Ella decía, qué barbaridad, hace un rato que estoy nada más y ya me parece que hiciera como 20 días. Y hacía 20 días. Y hasta que por suerte la vimos ahí, che, esta torta, qué pasa. Y la abrimos y salió esta chica... Prácticamente exánime. Pero no había comido... Sí, la torta. Claro. Se la había ido comiendo del lado de adentro. De adentro, ya que le quedaba poco. Claro. para encontrar la, la libertad. Y ella, fíjese lo que es, pudo haber salido fácilmente. Sí, de pero el sentimiento del deber, decir, no, pero si recién entré. Eso revela cuán complicada es la mente humana. Sí, ahumada. La mente ahumada. No, pero la mente ahumada sí. Es muy complicada. Es la, la vendehumo, la ahumada. Bien, ¿qué otra cosa necesita? Porque ya estamos por cerrar. Escúcheme, las invitaciones se entregan en mano. A las personas, sí, en la mano. ¿Dónde se las quiere poner? No, no, señor, digo. No se los manda de una manera original, por ejemplo. ¿De qué manera, por ejemplo? Y, poniéndosela por abajo del pantalón, qué sé yo. No, una sorpresa, digo, para. Una sorpresa, llega a un lugar. No es una sorpresa. Un arlequín. La sorpresa es un regalo que le hagan. A mí me mandan una invitación. Y digo, ¿a mí qué me importa? No, ¿cómo a mí qué me importa? Un arlequín que llega con cascabeles y le dice, ¿sabés quién se casa? Adivina quién te invitó al casamiento. No, no tenemos. Algo diferente, no le quiere por correo, le va a mandar la... ¿A ti le parece que eso es diferente? Sí, eso es... saltando y diciendo, ¡ay, feliz cumpleaños! Si eso es diferente, ¿yo qué soy, entonces? Mire, por correo no voy a mandar las invitaciones. No, no, mándelas por las redes sociales. Ah, por las redes sociales, sí, sí, sí. Se invita, sí, a los casamientos. Se casa Peringo con una campana, con una gitana. Sí. Eso circula en las redes sociales. Bien, ¿va a ser de comer? Sí, hay que hacer. Cena, hay cena. Tiene que haber cena. Hay cena... primer plato, segundo plato, tercer plato, sí. Entrada, ¿cuántos salida? Platos, loco? Sí. Acá lo que tenemos es, si usted quiere, ¿no? Menú económico. ¿Cuánto vale? 70 pesos cada uno. Bueno, sí. ¿Qué trae? Bueno, no mucho. No mucho. Es una porción de pizza. Sí. Y un chorizo de puchero. 70 pesos, una 70 persona. Pesos, sí. Con un marroco, ¿eh? Bueno, no, igual. ¿Marroco para qué? ¿Para el chorizo? Bueno, de es, pucho? Una, es el modelo más, más barato que tenemos. Sí, es, no, pero para un casamiento. ¿Dónde va a ser la. ¿El salón lo ponemos nosotros? Sí, o usted? El salón me dijo. ¿Qué salón aquí le conviene? Aquí mismo, ¿tienen varios salones en este lugar? ¿Sabe qué se está llevando mucho? Hacer casamientos en quintas. Sí, es verdad. En la quinta. Ahí entre los tomates, al aire libre, sí. Al aire libre, es peligroso. ¿Por qué peligroso? Si hay tomate, es muy peligroso. El tomate registra su columna vertebral como un cruzadero de caña. Sí. Te empieza a bailar, a bailar, a bailar. La cantidad de personas que se ensartan en las cañas de los tomates al final de un casamiento es una cosa que usted no sabe ni yo tampoco. Sí, no, realmente no había escuchado nunca. No, no se lo aconsejo. Total. Para resumir todo esto, usted tiene que empezar a preparar su casamiento aún antes de conocer a una novia, antes de interesarse en una dama. Recién, cuando usted tiene preparado, apalabrado un salón, no digo contratado, porque tampoco, ay, qué contrato, no. Apalabrado. Pero apalabrado sí, apalabrado sí. Pensado el traje, ¿qué traje me voy a poner? Sí, ya lo sé. Pero qué sé yo, señor. Primer hijo, ¿qué nombre? No, ya lo va a pensar, no. Eso. Y entonces vos, por ahí vas en un colectivo y ves una que te gusta y le decís, ¿qué tal? Pero ya sabés. Ya tienes salón, tienes todo. Ya tienes salón, tienes todo. Podés hacer uso de la palabra. Bueno, no, pero me parece, no, no. Que, me parece que no. Me parece que no. Además, quizás ella también tiene una fecha reservada, un salón visto. Sí, casi todo el mundo entonces... viene ya. Reservadas fechas, invitaciones, comidas, tortas, muñequitos. Pero sabe entonces. Pero no novios. Entonces, la solución aparece por sí sola. Usted, cuando va a reservar el salón o a palabrarlo para X fecha, dice: ¿quién más reservó esta fecha? Perfecto. ¡Listo! Perfecto, listo. ¿Alguna dama que haya reservado justamente esta fecha? Mi tenemos aquí. ¿Qué? Señor, fíjese bien, fíjese bien. Tenemos esta. Bueno, y... es el destino. No, ya... o si no, no saber. No saber. No saber. Resérvemela para ese día y si esta chica quiere, resérvesela. y nos conocemos ese día. Eso sí. Ahí me gustó, vamos por la vegana. Bueno, lo anoto entonces. ¿Qué día es hoy? Hoy es algo de julio. Bueno, ¿qué le parece el 7? Bueno. Bueno, prepárese el 6. Venga acá y ese día se conocen acá mismo en este ámbito. Qué maravilla, como lo soñé. Y son las mismas posibilidades de salir bien que tiene usted aún preparándose con muchos años. ¿Quiere hacerlo? Hecho. La verdad que le deseo que sea muy feliz tanto usted como su señora esposa. Gracias. Gracias a usted. Este anillo para usted. Una pausa. Sí.